Bien, de nuevo acá en Hat-Trick Deportes estamos ahora con lo que será la previa, ¿no?, del partido de este fin de semana, jornada 16, a disputarse en la ciudad de Guanare, estado portuguesa, donde el cuadro, el Zulia Fútbol Club del Petrolero estará de visita ante el cuadro de Llaneros de Guanare, en lo que será el penúltimo partido de este torneo clausura. Zulia que va inspirado a la ciudad de Guanare luego de 3 victorias consecutivas ante el Anzoátegui, el Yaracuyanos y de local ante el Caracas Fútbol Club, que le ha permitido ascender considerablemente en la tabla con estos últimos 9 puntos, de tal manera que ya tiene un cupo asegurado en lo que es la Liguilla Presuramericana, que es su primer objetivo, ya lo logró en este caso, pero el equipo igual, por lo que hemos visto, busca seguir, ¿no?, en esta misma racha, en esta misma tónica, no busca ni mucho menos relajarse por el hecho de que ya está logrado este objetivo, quiere llegar de la mejor manera a lo que es esa primera fase presuramericana, ¿no?, para que es el objetivo final. Para este partido, el cuadro zuliano, además de las 3 victorias al hilo, bueno, va con, si se quiere, con aires de venganza, si me puedo llamarlo de alguna forma, considerando que en el torneo de apertura, el cuadro de Llaneros logró sacar un empate agónico acá, 3-3, en un partido que Zulia iba ganando 3-1 y faltando apenas 5 minutos, 2 goles de Llaneros empata las acciones. Esto no se le olvida al cuadro petrolero, de hecho ese fue el último empate del cuadro zuliano en la temporada. De allí para acá ha sido puras victorias y derrotas, ¿no? Y esperemos ahora si el equipo logra sumar al menos un punto, se logra traer un punto de Guanare que le sirve mucho para mantener su posición actual, que es bastante importante, está en el quinto puesto en la tabla acumulada con ya 51 puntos. De obtener la victoria, estaría superando su marca histórica de 53, ¿no? Sería un récord entonces para el equipo en lo que es su cuarta temporada en primera división. En el equipo también lo malo es que llega con algunas bajas para este partido también, Luis. Y hablando de las bajas que menciona, son bajas importantes, como su 10, Gustavo Rojas, que aparte de la suspensión que está acarreando por acumulación de tarjetas, a raíz de esa tarjeta amarilla que recibió ante el Caracas en los minutos finales del partido, también está un poco tocado, ¿no? En su pierna derecha pudimos informarnos de que Ande está en terapia, el mismo jugador así nos lo hizo saber, y que, bueno, obviamente no viajará con el equipo. Pues necesita recuperarse físicamente para lo que sería el choque final de lo que es el torneo clausura, donde el Zulia recibiría a Mineros en la ciudad de Maracaibo. Por otro lado, otra baja sensible sería la del medio defensivo y que está haciendo las veces de defensa central en los últimos partidos, Raúl Bayona, pues ha sufrido de un tirón en la pierna izquierda, también en el juego contra el Caracas, así que bueno, ellos dos representan dos bajas importantes para el conjunto zuliano, que sin embargo cuenta en su banca con gente referente que puede hacer el trabajo, ¿no? Hoy pudimos darnos cuenta que ya Henry Palomino retornaría a la alineación titular luego de su recuperación total de lo que respecta a la parte física, después de varias jornadas sin ver acción, retorna en lo que sería la sustitución, ¿no? De Bayona en el cuadro titular, y a Johnny Peroso volvería también al cuadro titular, según lo que vimos en los entrenamientos, en lo que sería la saga central junto a Kerwin Chirinos. De resto se mantendría la base defensiva del equipo, junto con Noguera y Héctor Noguera y Pedro Cordero, repetiría a Luis Curiel en el arco. Y bueno, ya el mediocampo ofensivo estaría basado en los pies de los pilares colombianos con el que cuenta el Zulia, Roberto Carlos Bolívar y Eder Hernández. Y en la delantera, muy importante esto, no contarían con los juveniles, hasta ahora es lo que se prevé, pues están. En el caso de Manuel Arteaga, está con la selección convocado, y bueno, no contarían con la presencia de Manuel Arteaga. Y por el lado de Simón Briceño, que es el otro juvenil que ha sido bastante utilizado por el profesor Alex García, no lo vimos en el entrenamiento y no sabemos si estaría para lo que es los cuartos de final de la Serie Nacional Sub-20. Podría estar acompañando al conjunto zuliano que recibe en la cancha de la Victoria al Caracas, a las inferiores del Caracas Fútbol Club. Por este caso, vemos que Luis Carlos Cassini repetiría en la delantera, acompañado de un Edgarrito que tiene varias jornadas sin ver acción de manera titular. Bueno, volvería al plantel titularrito, esperando, ¿no?, que el conjunto zuliano que pueda responder de la mejor manera, pues la visita a Guanare se presenta como un partido muy complicado, un Llaneros que ha hecho un excelente torneo clausura, uno de los mejores locales en este torneo, ha sabido sacarle punto a los mejores equipos, y el Zulia lo sabe, ¿no? Pero también acompaña al Zulia ese positivismo por la racha de victorias, y más que han sido de esas 3 victorias consecutivas, 2 ante equipos bastante importantes, como lo han sido el Deportivo Anzoátegui y el Caracas Fútbol Club, aclarando, ¿no? Y dejando ver que fueron victorias como local, así quisieron respetar su casa, pero sin embargo no dejaban de ser partidos complicados, y bueno, siempre San Felipe, una plaza difícil, también lograron sacar de a 3 puntos ante Yaracoyanos. Así que el cuadro zuliano se presenta muy preparado, se presenta con su estrategia de juego ofensivo, aspirando a que los goles sigan llegando, ya como nos los dejó saber en unas palabras Roberto Carlos Bolívar, el arco se le abrió a su compañero Luis Carlos Casiane, y el cuadro zuliano espera que esto continúe así. Y por otro lado también tuvimos palabras de Henry Palomino, ya más adelante podrán escucharlas y ver las impresiones que este par de jugadores nos dejan previo a que se cumpla esta jornada 16. Michael, se presenta como un juego complicado, pero con bastante chance, ¿no? Bastante optimismo por parte del cuadro zuliano para poder robarle puntos al cuadro llanero. Sin embargo, yo creo, por lo que se pudo observar o lo que pudimos observar en el entrenamiento, que el cuadro zuliano, trayéndose un punto de la capital llanera, podría decirse que estaría satisfecho en cierto modo. Sí, seguro. Y ellos están conscientes de lo complicado del partido y del gran torneo que ha hecho Llanero, sobre todo de local. Y más considerando también el técnico Miguel Acosta, que conoce mucho este plantel y sabe cómo jugarle, ¿no? Lo que es al Zulia Fútbol, lo hizo acá en el partido de la apertura, y de seguro intentará hacer lo mismo ahora en condición de local, en el estadio Rafael Calles Pinto de Guanare. Pero hoy pudimos observar mucha dinámica en el Ecuador, sobre todo lo que es la definición de parte de Casiani, que se volvió a lucir con otro gol en los entrenamientos, y también del propio Edgar Rito. El Zulia, bueno, al parecer no habrá muchas modificaciones, salvo la de Gustavo Rojas, por supuesto, y la de Bayona por cuestiones de lesión. Estaría saliendo con Luis Curiel, Tornoguera, Kerwin Chirino, también Johnny Peroso, que entra por ya, Raúl Bayona, Pedro Cordero. En zona de contención, Alejandro Arauz, de buena actuación en los últimos partidos, igual que Henry Palomino, quien regresa a la titular. Roberto Carlos Bolívar, acompañado esta vez por Eder Hernández, ahora en zona de volante. Y estarían en la frente de ataque, en este caso se vio en el entrenamiento de hoy, a Edgar Rito junto al colombiano Luis Casiani, que veremos si mantiene esta racha, en este caso que se le ha abierto el arco, según el mismo Bolívar así lo indicó. Esperemos entonces qué sucederá este domingo, luego del mismo estaremos realizando el respectivo análisis de este partido en la ciudad de Guanare, 4 de la tarde, allí Hatrick Deportes estará presente dentro del estadio, entonces allí justamente luego del partido haremos el análisis indistintamente de cómo haya sido el resultado de este partido, como ya dijimos, por la fecha 16, la penúltima del torneo clausura. Ya luego estaremos analizando también el resto de los 8 partidos de esta misma jornada. Luis Arismendi, Maite Zulbarán, somos Hatrick Deportes.